Este ser porteño. Que implica... Ser porteño británico. Ser porteño, y bueno, está nublado, como dicen que pasa en Londres. La garúa, ese gris, que podría ser tanguero también. Podría ser de puerto, pero en este caso... Es británico. No sé, el ser porteño que trasunta... Perdón, la polera también es muy Beatle. Bueno, la polera es otra cosa, pero focalicemos en el corte de pelo. Pero no, hace a tu, en este caso, a tu aura Beatle. Pero yo no quiero contar cómo me compré esta polera, que me salió 50 pesos más cara que la que estaba en el negocio inmediatamente después. Eso pasa por no recorrer... Es que venía recorriendo y venía bajando precio, pero si hubiera caminado 50 metros más, bajaba aún más el precio. Pero no importa. Porque tampoco eran de buena calidad, hay que decirlo esto también. Pero el punto es el siguiente, el corte de cabello. ¿También pasó lo mismo que con la polera? No, el corte de cabello, la porteñidad del hombre... Primero, uno sale de la peluquería y ¿cómo te sentiste? Hay momentos en los que uno dice, bueno, lo mismo de siempre, voy para adelante, ya está. Hay algunos momentos en los que uno, cuando sale de la peluquería, dice... Me gustó. Mira, me sienta bien, es que camino tranquilo, no tengo tanto frío. Mejor dicho, no tengo esas sensaciones raras en la cabeza de tener un nuevo. Me abriste una arista que no pensaba tocar, Maximiliano, porque fue. No, breve, esto, breve. Claro, pero esto es verdad. O sea, como yo me sometí a la operación láser para recuperar la vista hace relativamente poco tiempo, fue la primera vez, esto es posta, que me corto los pelos viendo lo que me está haciendo el peluquero. Claro, porque uno se saca los anteojos. Esto no es joda, ¿eh? O sea, para el que no tiene, el que no ve, sabe de qué estoy hablando. Entonces fui y dije, ¿sabes qué? Me quiero cortar el pelo en un lugar que, mítico, que me represente. ¿Y dónde fui? Una a persona ver. Que habita cercano al obelisco, ahí en las galerías que están subterráneas, que cruzan la 9 de julio, elegí la peluquería. No le pregunté el nombre, pero estuvimos hablando mucho de tango al señor peluquero. No hay. Pregunta si es corte navaja. Claro, y estaba la oportunidad del corte navaja, pero no. Corte con tijera, pero. Jodido el corte navaja, ¿eh? Ahí por ahí atrás, ¿alguien se cortó corte navaja? Sí, mentira. Casares dice sí como si quiere demostrar su hombría. Quiere demostrar que en es porteño. Silencio, quiere demostrar que es porteño, pero no. Siempre será de Empalme Lobos. Bueno, ni siquiera de Lobos. Hay que demostrarle a estos pibes que vienen del interior, ¿viste? Exactamente. El punto es el siguiente. Me cortó el pelo, el cabello, sin mojarme el pelo. La primera vez también que me pasa eso. O sea, me cortó en seco. Con una precisión... Los que saben cortan así. Sí, y me dio muchísimas explicaciones sobre la calvicie. Bueno, una charla hermosa, amena. Yo le sugiero a todo el mundo que anda por el centro, por el obelisco, si no tiene nada que hacer, que vaya y se corte el pelo. Se llama Sur, la peluquería. Ah, ahí está, bien. El peluquero no es calvo, tiene una cabellera... Bueno, es como ir a un nutricionista y que el nutricionista sea gordo, o mismo a un profesor de gimnasia que es gordo. Vos dudás de su idoneidad. Pero en el caso de... Bueno, más que gordo, que esté en estado el profesor de educación física. Así que bueno. Después de esta catarsis capilar, arrancamos efectivamente y oficialmente Fractura Expuesta. Yo quería contar otra cosa. No, bueno, a ver, dale, porque si no vamos a estar cuatro horas salí, con la peluquería. Salí del domicilio y en 50 metros, en 30 segundos, vi a dos muchachos orinar en la calle. Dos muchachos grandes... Dos muchachos clase media. Bueno, después de la catarsis capilar y después de la catarsis urinaria, ¿se pone de moda? Y paré un motochor. Arrancamos este programa. Se pone de moda, ¿eh? Que se llama Fractura Expuesta Radio Tango. Me voy a mear. Lito Nevia en Fractura Expuesta. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que yo añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiero. lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mil noches sin sueño, con las pupilas llenas de azul. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas, que tú sabes que pronto he de volver a mi viejo querer. Silencio de mi aldea, que solo quiebra la serenata de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa cebó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está de Gardel y Lepera. Escuchábamos la interpretación del querido, admirado y consagrado Lito Nevia aquí en Fractura Expuesta. Este programa tiene dos tipos de filosofía, mejor dicho, tiene una dos tipos de admiraciones, quiero decir. La primera es un programa de filosofía spinettiana y la segunda también, la segunda filosofía de este programa es la neviana. Pero estás hablando de vos, Maximiliano Jorge Senkiu. Acá, un programa, o sea, levante la mano, ya, votación. Un programa de filosofía spinettiana. ¿Quién está de acuerdo? Y neviana. Ni Juan Batuone levanta la mano. Todos están de acuerdo conmigo. Llamado a la solidaridad, estamos buscando el disco Nocturno y Tangos de Lito Nevia y su cuarteto. Así que quienes quieran y donarlo. Puedan. No, donarlo no. Quienes quieran acercarnos a alguna información referida a ello, nos vendría al pelo. Si Gardel hubiera conocido internet. Me salió re. ¿Cómo? Trabado un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto, porque te va a quedar lado un poco. ¿Sí? Vamos. Ay, tenía que decir el teléfono, ¿no? Pero lo que pasa es que no está el teléfono acá. Está en el nuevo edificio. La semana que viene volvemos a tener el teléfono. Pero nos llegó igual un mensaje. Lo están levantando. desde el nuevo edificio de La Voz de las Madres, desde el próximo edificio que tendrá La Voz de las Madres, sí, se comunicó con nosotros Nicolás Esquivel, del barrio Hot 107.net, que es una radio de internet. Sí. Nicolás Esquivel, que es también operador de Fractura Expuesta, levantó el tubo, mirá, llamó allá y después Sordelli, que ya llegó también, sí, nos manda el mensaje. Sordelli, el amigo de Daniel Ballester. La onda de la canción Delito Nevia, no sé, más, no más que Delito Nevia, no, de Lejana Tierra Mía, de la versión de Lejana Tierra Mía, es la de un arrolladito primavera. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. No hay hechos, hay vías de comunicación. Y esto es Fractura Expuesta. Nos pueden escribir mails como Nicolás Esquivel a fracturaexpuesta@madres.org. Fracturaexpuesta@madres.org. Y guarda, me encantaría que nos escriba mucha gente hablando muy bien de los arrolladitos primavera. Punto. Estamos en el Facebook, también ahí nos pueden dejar mensajes. No, y que, abrime el micrófono, Nicolás Esquivel. Déjaselo afuera. Y estoy buscando el disco Nocturno y Tango de Lito Nevia. Perfecto. También. Flash. Flash informativo Fractura Expuesta. No, 22.50 en la noche de Porteña, 23 grados 5 y llueve. Ese es el pronóstico del tránsito. Títulos. Conductor con travesti y el bigote tanguero tiene su lugar. Conductor de un programa de tango le dijo no a un travesti. Se trata de Maximiliano Senkiu, conductor de Fractura Expuesta a Radio Tango, quien en un choque fortuito con un señor Pamela en las cercanías de Tribunales dijo que no y se transformó, atención, en el primer conductor de un programa de tango que se niega a salir con un hombre que se viste de mujer. El hecho recorrió el mundo del tango en horas. Trascendidos aseguran que la señorita reconoció al famoso conductor y que con un creativo versito lo invitó a tomar un trago. ¡Qué lindo, qué lindo! Yo te conocí en Feliz Domingo. Vamos a tomar un vermú. Si querés te hago cantar como Melingo, le habría dicho. Fue allí cuando el rubio conductor de Fractura Expuesta le dijo, no, gracias, todo bien. Y así ingresó en los anales del 2x4. La Academia Nacional realizará un acto para distinguirlo con el rótulo de académico y colocará su nombre en el importante cuadro honorífico ubicado en un sector importante del Palacio Carlos Gardel. Hay emoción en esta producción. Bisoñé de Nariz inauguran el primer museo del bigote con una muestra tanguera. Con un acto masivo al que concurrieron los principales representantes del mundo mostacho, se inauguró ayer en la ciudad el primer museo del bigote. Para la ocasión, el espacio abrió sus puertas al público con una exposición inédita de los bigotes de Roberto Goyeneche, Astor Piazzolla y Edmundo Rivero, entre otros líderes tangueros del pelo de Bozzo. Según indicaron los responsables, además de la exposición, habrá mesas debates, entre las que se destaca una que intentará indagar acerca del paradero del bigote de Mauricio Macri. Hay tensión entre los asesores de Aníbal Fernández. 22.52 en la noche porteña, 23 grados 5 la temperatura, el pronóstico anticipa frío polar y diluvio polar. En una semana el próximo flash informativo. Informó ese flash informativo Fractura Expuesta. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Ayer veía un noticiero en los Estados Unidos, nos trataban como la nueva Colombia. Están matando a la gente por la calle de una manera impresionante. No es todo, como dice la tele. Me encerraron muchos años en la sotanadora y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui vagando por las calles y rodé como una bola pa' comer un plato de sopa. Cuántas veces hice cola, las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Fractura Expuesta Radio Tango, un aporte a la inseguridad mediática. Pa' que no me falten flores cuando esté dentro el cajón. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. una marioneta sin piel. Mi país es un vidrio empañado en la casa de al lado. Es un hueso. A quien escuchan es a la cantante María José de Mare, cantante y compositora. La tenemos en línea, vamos a conversar con ella y la saludamos. Hola, María José. Hola, ¿cómo estás? Aquí Maxi y Germán, te saludamos de Fractura Expuesta. Bien, ¿y vos? Todo bárbaro. Bueno, María José se va a estar presentando mañana, viernes 30 de julio, en el Sanatábar, y queremos saber, en palabras de ella, sí, qué es precisamente lo que, bueno, lo que va a ser, en lo que va a consistir este concierto ahí en el Sanata. Lo que estoy haciendo ahora es estoy adelantando temas de mi próximo disco que sale en septiembre, que es de clásicos. Uh-huh. Estamos hablando, bueno, de ella. Algún tema mío siempre canto, viste, un par. Y mañana especialmente le voy a hacer un pequeño homenaje a Rubén, a Juárez. Ajá. Que dentro del show le voy a hacer un pequeño homenaje donde voy a cantar Juárez es el tango, un tema que le hice a él. ¿Vos? Hace uh-huh mucho. En el año 2003 por lo menos estuvo grabado en el disco Alquimia, pero ¿de sí cuándo es el tema? No, se lo hice más o menos en esa en el 2001, 2000, por ahí. Lo que pasa que en realidad él había escrito en un papel, en un anotador, había escrito una frase, decía otras cosas, y me dice un día, fíjate si lo podés seguir. Y yo lo leí, decía, no sé si alguna vez te dije tango, vos me vas, decía así, ¿no? Hmm. Y después decía otras cosas. Y la verdad que no lo pude seguir, lo guardé, y un día, más o menos, supongo que en el 2001, 2002, no sé mucho, pero por ahí fue. Encontré ese anotador y me gustó la frase y lo puse en tercera persona y salió el tema hablando de él. Nada que ver, ¿viste? Está bien. Y María José, hablaste de que vas a hacer, vas a adelantar parte de este nuevo material, que es Ella, hablamos de ella. Ella, se llama Ella, el disco, y bueno, qué sé yo, está Malena, Grisel, es de Nana, clásicos. En esta tarde gris, Ojalá que no puedas, que va a ser el tema de corte, un tema de Sandro que se llama Me amas y me dejas, qué más, Niebla del Riachuelo. ¿Y cuándo sale ese material, María José? ¿Cuándo está previsto el material? ¿Cómo? ¿Cuándo está previsto el material? En septiembre sale. Ah, sí, habías dicho. Ahí está. Ahora bien. Estamos bueno, ahí. Si uno ve tu discografía, sí, en este caso, y pensando en este disco de clásicos, sí, hay como una especie de paso inverso al habitual al que hacen los cantantes de tango, si se quiere, ¿no? Pensando en, no, lo que pasa en que cierto yo sentido común. Vos tangos clásicos. Pero lo pero que es tu no discografía. Claro, lo que es, si uno ve tu discografía, sí, lo que se puede encontrar son, sí, composiciones en su mayoría tuyas. Sí, sí. Y ahora entras en este cuarto, podemos. ¿Cuarto? Sí, de tango, sí. Sí, cuarto disco de tango, en donde. No, el de tango el tercero, pero los de rock también eran temas míos. Bueno, sí, y te volcás, en este caso, a los clásicos. Sí. ¿Cómo fue ese recorrido que yo, no, porque insisto, la cosa es como así, a la inversa? Yo empecé cantando tangos clásicos. Y durante mucho tiempo canté tangos clásicos, incluso yo viajé muchísimo con Juárez y siempre cantaba clásicos. En el año 99 fue que empiezo con la idea de hacer de las cosas que yo escribía, que eran que no eran tangos, sino que eran letras, que podían ser de cualquier cosa. Uh-huh. Ahí se me ocurre hacerlas tango, ¿viste? Como que dije, bueno, si yo escribo, ¿por qué no? Y me animé a hacer tango. Y me encantó lo que empezó a pasar y lo que me empezó a pasar a mí. Como soy medio fanática, no quería cantar más clásicos, quería hacer lo mío. Y ahora todo lo contrario. No, quería hacer lo mío por esto, porque si yo cantaba los clásicos como los estoy cantando ahora, en ese momento no me hubiesen dado bola, me hubiesen pasado los clásicos. Entonces yo dije, tengo que hacer que sí o sí los tengan que pasar y me tenga que dar bola. Porque en un disco que yo hubiese hecho en ese momento con la mitad de clásicos hubiesen pasado los clásicos. Claro, era una forma de revalorizarte, digamos. Era una forma de obligar, claro, a darme bola a algo que para mí es muy importante, que es el escribir, sobre todo, ¿no? Y entonces la hice así. Una vez que yo vi que estaba instalado y que yo ya estaba reconocida como autora y que la gente sabe que escribo y que le gustan, y mucha gente que me sigue, que le gustan mis temas y todo, ahí dije, bueno, ahora tengo ganas de grabar clásicos que los estoy cantando y que además siempre los canté, digamos, no es que los canto ahora, pero dije, ahora sí los voy a grabar porque, bueno, ya instalé esté instalado que soy autora, ¿viste? Porque en ese momento, que vos te parezca que es poco tiempo, pero en el 2000, cuando yo salgo a cantar mis temas, que eran tan, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, hablaban de una Argentina. Hablaban de una Argentina que a veces está un poco distinta ahora, claro. Si la comparamos. Claro, hablaban de una Argentina de un momento muy especial. Y también mi manera de escribir sobre el amor, me parece sí. que es una manera de escribir diferente. Que era salir con algo que era medio, en su momento medio fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ahora... No, ahora es como que ya se aceptó, hay muchísima Lógico. Movida. Yo cuando salí con La Diabla, que es el tema del travesti, realmente era muy loco salir con un tema así. Nadie uh-huh. había escrito un tema sobre un travesti, nunca, uh-huh. o sea... Yo lo escribí en el año 89 ese tema, ¿viste? Ajá. Bueno, María José, mañana sí. invitamos a todos al sí. Sanata Bar, a Sarmiento y Sánchez de Bustamante, sí. a las 10 de la noche. Exactamente. Y ahí, bueno, van a poder ver toda tu despliegue sí. sobre el escenario de ese bar tan bonito. Sí, yo voy siempre a cantar ahí porque me encanta. Sí. Y la verdad que, bueno, gracias por la nota y... Los espero a todos. Muy bien, gracias María José. Gracias a ustedes. Era sí. María José de Mara y mañana de vuelta en el Sanata Bar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante, al sobre, lleven unos mangos, 22 pesos, o sea, no se cobra entrada, pero ustedes deberían llevar. Seguimos con Fractura Expuesta. Ya está Juan Batuone. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días loco, tenés que divertir.